Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa dedicado al noveno arte, al cómic, principalmente americano, pero sin despreciar otras nacionalidades y cosas de esas que hacen de vez en cuando otros países. Dicen, oh la la, la bande ciné, y cosas de esas. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues bien, muy ocupados en la vida real estamos y siempre nos está costando. Sí, pero casi tenemos que grabar desde el Hospital Virgen del Podcast porque, madre mía, llevamos un par de semanas. Cuando él no se pone malo, me pongo yo y por lo demás tenemos que cuadrar horarios como vamos. Estamos mayores, ¿cómo? Macho. Estamos ya... y ya tenemos que pasar un relevo generacional para jóvenes que tienen tiempo para leer cómics y demás. Esos tiempos. Aquellos tiempos maravillosos. Programa número 103, o lo que es lo mismo, el 11 del volumen 6, y no me lo he inventado. Creo que no. Así que bueno, vamos a avisar que a partir de ahora a lo mejor hacemos los programas todavía un poco más cortos, o un poco más breves, para también un poco con nuestras ocupaciones varias, para no tener que desocuparnos, o no sé cómo decirlo. Para no tener que desocuparnos de nuestras ocupaciones varias. Efectivamente, que tenemos muchas cosas que hacer. Somos very important person. Y bueno, si te parece, Dani, vamos a las noticias. Venga para allá. Y comenzamos con una de esas primeras grandes datos, grandes nuevas series que nos va a dejar Marvel y DC, porque esto es así, que ya con los crossovers a la vista, lo siguiente es nuevas series, nuevas cosas, nuevas guays. Sí. Y es el y es el turno de Marvel, que dijo, un gran anuncio, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué va a ser? Pues el primer equipo de Vengadores formado única y exclusivamente por féminas. De Vengadoras, las series, entonces. Las Vengadoras, básicamente, pero la han llamado de A-Force, uh-huh. La Fuerza A. Molaría que se llamara así, Fuerza A. Si lo llaman así aquí, un poco así. Pues sí, con esto de Secret Wars, que sacan de todo. Uh-huh. Va a ser una serie coescrita por J. Willow Wilson, autora de Miss Marvel, entre otros, y por Marguerite K. Bennett, coautora de el... ¿cómo se llama esto? Ángela. De Ángela. Ángela asesina de Asgard. Con Kieron Gillen. Que todo está. Entonces, bueno, pues básicamente... claro, nos podemos quedar en la anécdota, ¿no? De plan, pues va a ser un equipo de Vengadores con Hulk, Dazzler, Medusa. La selección es un poco rara, ¿no? Sí, es... Hombre, es variopinta. En la imagen póster oficial que han sacado sale prácticamente todos los personajes femeninos que se les han ocurrido. Así que a saber exactamente cómo va a ser. Que obviamente esto de primeras siempre está bien, pero también hay que ver qué es lo que es exactamente la colección, porque la colección de X-Men que solo eran mujeres era un poco mierda. Sí, la verdad. El problema es que la que lo inició, que creo, no sé si fue Marjorie Liu, fue Brian Booth. Brian Booth, sí. El que inició la colección esa de X-Men féminas. Claro, tú le sacas de sus tonterías y no es buen guionista, entonces es aburrido. Sí, y aparte también está la excusa que te quieras inventar para que solamente haya mujeres en el equipo. Quiere decir que no hace falta que sea una excusa, pero que alguien diga, que no sea casualmente que no hay ningún hombre por ahí, sino que digan, vamos a juntarnos solo chicas porque nos da la puta gana, o lo que toque, pero que no sea... Es que en X-Men, si no recuerdo mal, era como random. Oye, estamos aquí. Cogían a Tormenta, Júbilo, que andaba por ahí. Y no sé, sí, era un poco de esa manera. Es lo importante. Estará dibujado por Jorge Molina, por cierto. Uh-huh. Que ya estuvo haciendo, creo que Astonishing X-Men, puede ser. No me acuerdo ya. Puede ser, no recuerdo. El póster el póster es de Jimmy Chung, si no me equivoco, aunque no lo pone sí. en ningún lado porque es inconfundible, pero parece que últimamente no hace nada más que portadas y pósters. Efectivamente. Le tienen ahí atado a hacer portadas, de ser un castigo o algo así. No sé, pero vamos, ya podía dibujar un cómic. Que por cierto, parece ser que una de las cosas, en creo que en Zona Negativa, lo estuve leyendo comentarios y tal, y eran un poco en plan, ¡buah! Y luego cuando necesiten... Bueno, casi llegan al extremo de cuando necesiten abrir un bote de mayonesa, que hablan, porque hay cosas que los hombres, cuando necesitan algo que un hombre, que ellas no pueden hacer y necesiten un héroe masculino, ¿qué harán? Coño, pues un crossover, tío. Qué gran comentario. Porque, ¿para qué? Porque, ¿cómo no van a necesitarlo estando Hulka en un equipo? ¿Para qué necesitar abrir un tarro de mayonesa? Sí, señor. Eso, esa gente sí que sabe. Ay, en fin. Eso digo yo. En fin. Y como decías tú, que cuando se anuncian crossovers, luego es como, que sacamos cosas y tal. Y en DC han hecho lo mismo, pero como no saben lo que es la moderación, pues lo han hecho a lo loco. ¡A lo loco! Es el nuevo relanzamiento de DC, es a lo loco. Porque han anunciado 24 nuevas colecciones y las series que continúan de las que tenemos por ahora. Uh-huh. En el titular de Hero Complex dicen más diversidad. Y yo digo, bueno, sí, pero ya veremos la calidad porque no te creas tú que... Bueno, ahora vamos a verlo. Uh-huh. Nuevas colecciones son Batman Beyond, escrita por un jovenzuelo llamado Dan Jurgens. Batmite, escrita por Dan Jurgens. ¡Oh! ¡Qué apuesta por nuevas promesas del sí. cómic! Bizarro, escrito por Heath Corson. Black Canary, escrito por Brendan Fletcher. Constantine, de Hellblazer, por Mink Doyle. Cyborg, de David Walker, Ivan Reis. Dark Universe, de James Tynion IV, que es el becario de Scott Snyder, de ¿no? Snyder, sí. Green Lantern Lost Army, de Colin Baum, Jesús Saiz, de Javi Pina. Doomed, de Scott Lotbell y Javier Fernández. Earth 2 Society, de Daniel Wilson y Jorge Jiménez. Doctor Fate, de Paul Levitz. Harley Quinn / Power Girl. ¡Oh, yeah! Porque todos necesitábamos. Sí, señor. Decir todo eso mientras Harley Quinn continúa como colección aparte. Efectivamente. Es realmente la masacre de este universo. Y tiene toda la pinta de que será el título más vendido cuando salga. Tenemos a guionistas a Palmiotti Gray y Amanda Conner también, y dibujo de Stefan Rus. Liga de la Justicia de América, guión y dibujo de Brian Hitch. Oye, que por cierto, creo que llevaba como que 2 o 3 años preparándolo. Dibujándolo, quieres decir. Sí, sí. Justice League 3001. ¡Oh, yeah! ¡Avanzan el año! Y Howard Porter. Por fin hemos avanzado. Detective Marciano por Rob Williams y Ben Oliver. Midnighter, de Steve Orlando. Mystic U, de Alyssa Whitney. Omega Men, de Tom King. Prez, de Mac Russell. Red Hood, / Arsenal, de Scott Lobdell. Robin, Son of Batman, de Patrick Gleason dibujando y escribiendo. Section 8, de Garth Ennis y John McCrea. Parece que vamos a hacer alguna cosa de estas de guerra, pues vamos a poner a Garth Ennis por lo menos, ¿no? Pues sí. Si no pones a Garth Ennis. Starfire, de Jimmy Palmiotti, Amanda Conner y Emanuela Lupacino. Parece que Amanda Conner... ¿Qué se han pedido? Jimmy Palmiotti y Amanda Conner todas las colecciones de féminas. Vale, pues, ¡venga, teta! No sé qué decirte. y luego We Are Robin, de Lee Bermejo, como guionista, y Kathy Randolph. No sé si es la dibujante o es la entintadora, y Lee Bermejo también es dibujante, pero ya hay tres colecciones guionizadas por dibujantes, dos colecciones guionizadas por Palmiotti, dos por Scott Lobdell, dos por Dan Jurgens, todo, una por Levitt, que son, vamos, lo mejor del mundo. Y luego las que continúan, si no hay cambios así que yo me dé cuenta, Action Comics, Aquaman, Batgirl, Batman, que continúa, es la única colección intacta, sí. Detective Comics, continúa igual, Batman Superman, también continúa con Greg Pak, Catwoman, Deathstroke, de Tony Daniel, dibujo y guión, sí señor, Flash, de Venditti, Gotham Academy, Gotham by Midnight, Grayson, Green Arrow, Green Lantern, Harley Quinn, como hemos dicho antes, sigue la colección, Palmiotti y Amanda Conner también, Justice League, de Jeff Jones y Jason Fabok, uh-huh. Justice League United, que todavía no se sabe quién lo va a hacer, Lobo, de Callum Bann, Secret Six, de Gail Simon y del Engelsman, que es el mismo equipo que estaba en los Seis Secretos de antes, Siniestro, sí. New Suicide Squad, Superman, de Jin Lung Yan y John Romita Jr., Superman Wonder Woman, de Peter Tomasi, Doug Mankey, Teen Titans, de Will Pfeiffer, y Wonder Woman, de El Matrimonio Finch. Finch, uh-huh. A ver, algunas de estas colecciones parecen malas ideas, otras no tienen por qué serlo, pero es que los guionistas de DC cada día dan más pena. Sí. En fin, no sé qué pensar. Porque, a lo mejor es que les cuesta convencer a guionistas, no sé. De verdad. De verdad. No sé, porque claro, está ahí Jeff Jones, que tiene que hacer cosas porque es un señor que manda. Así que nueva etapa en Justice League. Y bueno, parece que va hacia eso que ya nos han anunciado algunas veces de los monitores de Darkseid y demás. Vemos en la imagen de promoción a Metrón. Y, en fin, no sé. Brian Hitch guionizando y, en fin, no sé qué decirte. Y Scott Lobdell también con su gran cantidad de cosas a saber. Es que a saber, no sé qué decirte. Hasta que leamos todas estas colecciones nuevas, no sé qué decirte si van a ser horribles o no. Ya, es un poco todo... Da pereza, mucha pereza. Da bastante pereza. Y las colecciones nuevas, no es por nada, pero creo que no hay prácticamente ninguna que sea en plan super novedad, o sea, super llamativo, o qué gran idea, o por fin hacen esto, porque la mayoría de las colecciones son un poco no sé yo cuánto durarán exactamente. Bueno, dentro de 6 meses ya anunciaremos las que están canceladas. Sí, por desgracia, no hay mucho más que decir. Es que, fin, no sé. Creo que todo esto empezaría a salir ¿cuándo? ¿En junio? Es que ya no estoy seguro. Pues creo que en marzo, mayo, sí. Mayo, junio, más o menos, sí. ¿No? En mayo va a ser el cómic este del día del cómic gratuito, que va a tener algunas vistazos a cosas nuevas, aunque no cosas muy novedosas, porque son el Batman de Scott Snyder, Liga de la Justicia de Jeff Jones, y luego el Superman de el nuevo guionista, que es Ken Lin Yang, que ahora mismo no sé exactamente de dónde viene este hombre. No sé, no me va a meter en su nacionalidad, no me niego. No suena portugués, no pasa nada. No suena. No me llama a meterme con él, así que debe ser de un país bueno. Y que me debe saltar una noticia sin darme cuenta, por lo que no importa. Ah, sí, hombre. Señoras, señores, amantes de esa gran etapa de la Patrulla X de Bendis. Lo siento, pero se va a ir Bendis de la Patrulla X. ¿Y a dónde va ahora? No lo sabemos, pero miedo me da porque lo que le queda por tocar creo que son los Cuatro Fantásticos. Pues ahí volverá. ¿Sabes lo malo? Que los Cuatro Fantásticos tampoco están muy bollantes. Ya. Desde hace un tiempo ya. Entonces, no sé qué decirte. Mientras no vuelva a sitios donde ya ha pisado... Lo mismo es el sustituto de Hickman en Vengadores. Necesitamos algo más normal. Que tengo que decirlo, que una cosa que he podido hacer y haciendo tranquilamente es he estado releyendo Los Vengadores de Hickman, porque sé que cuando llegue el final se me habrá olvidado todas las cosas que han pasado. Por mucho previously que haya, me he leído ya Nuevos Vengadores hasta el 23 o así, todavía me faltan números. Y Nuevos Vengadores está muy bien, ¿eh? Porque Vengadores también no está mal, pero lo que pasa es que es un poco rara a veces, sí, el tono que tiene, pero Nuevos Vengadores es muy de que yo creo que a Hickman le mola eso más que otra cosa. Y en Vengadores es que hace cosas que dice, esto no parece Vengadores prácticamente. Yo creo que es eso, que con Nuevos Vengadores como que tiene un equipo más pequeñito que manejar. Y una idea muy clara. Más, sí. Y la idea muy, muy clara. Mientras tanto que Vengadores la ha usado muy para... expandir todo todo lo que es Vengadores y la Tierra y la relación con los astros y la relación de todo eso, y por lo tanto queda más difusa. Sí, no que sé, tengo la sensación esa. También es una etapa que se centra mucho en personajes que no son muy asociados con los Vengadores, que eso no está mal tampoco, pero es de esas que dices, después de esto tiene que venir a los Vengadores alguien que sea en plan como cuando fue Morrison a la Liga de la Justicia y solamente estaban los más importantes. Claro. Y los demás ya un poco así a lo loco. Pero bueno, en cualquier caso, sí, en Nuevos Vengadores tiene un cast más pequeño, porque le digo lo de cast porque así parece una serie de televisión, Nuevos Vengadores es... Aparte de los previews que se lo ponen en todos los lados, es, tiene un poco a veces ese ritmo. Previously on New Avengers. Tiene un poco ese ritmo a veces. Pero no sé, me está... Algunas cosas que igual me haya saltado algún número sin darme cuenta o releer algunas cosas me ha gustado bastante. Y cómo está usando a Pantera Negra, a Namor, al Doctor Extraño, bueno, a todos. Está chulo. Bendis, no vuelvas. Yo te digo que ahora que justo cuando empieza todo el tema de Time Runs Out y ya es en plan ya toda la mierda, se monta una batalla bastante interesante. Bastante todo. Y muy interesante todo. Vamos a las ventas. Porque bueno, así... espera, que tenemos antes un tráiler. Dime. Ah, cojona, es verdad. Que ha salido el tráiler de Anacleto, Agente Secreto. Sí, señor. Sí, señor. Que llega en septiembre al cine. Con Imanol Arias como Anacleto, Anacleto Alcántara. Y bueno, está curioso, muy divertido. Me ha sorprendido para bien. Me han parecido un poco como en plan, vamos a coger cosas de otras películas. Sí, es un poco, yo creo que han querido con Anacleto pues hacer una parodia de, no sé, de todo esto, del género espía, de generación y de género de todo. Y ya lo han lanzado ahí con el nombre de Anacleto y tal, pero bueno, tiene sus cosas. No, sí, es que a veces recuerda un poco a Wanted, luego tiene ahí esas citas de Jungla de Cristal, de Arma Letal. Es un poco así, pero bueno, oye, no parece. Esto parece un poco raro que lo diga así tan de forma negativa, pero no parece pues muy, muy español. Sentido de que no parece que tenga nada de lo que tenía Anacleto, Agente Secreto, la tira original. Vamos, no sé, tampoco me he leído todo, pero he leído varios de esos y no se parece mucho. Pero bueno, oye, tampoco sé qué decirte porque estos son adaptaciones complicadas. Sí, bastante complicadas. Y como decías tú, vamos a las ventas. Vamos a las ventas, sí señor. Ventas del primer mes de 2015. Y ya tenemos el cómic más vendido de 2015. Sí, probablemente, porque esto, no recuerdo qué número fue, pero si recordáis, cuando estábamos comentando las ventas hace unos meses, decíamos, esto tiene 200.000 copias más, porque estaban incluidas en uno de estos paquetes que compras con suscripción mensual y te mandan cosas y no sabes lo que te van a mandar. En este caso es el Loot Crate. Entonces, el cómic más vendido tiene 200.000 copias más, pero... Que conste, quedaría igual. Porque sin las 200.000 copias. Daría exactamente igual. De lejos. Es lo que probablemente sea más vendido de todo el año y acabamos de empezar. Este cómic es Star Wars número 1. El cómic de Marvel. Nueva etapa en Marvel. Con Jason Aaron y Cassidy. Ya veremos cuánto tiempo con Cassidy. Sí. Y efectivamente, 200.000 de más. Pero bueno, el total son 985.976. Casi 1.000.000. Si le quitas 200.000, son casi 800.000, que prácticamente me da igual, porque es una locura. Claro, y es lo que creo que en esa página decía. Y esta cifra es solo Estados Unidos y solo enero. Sí, sí, claro. Que en febrero pues seguirán vendiéndose en Marvel también distribuye directamente, creo que a Australia y a Reino Unido. Creo que entonces, sí, ahora creo que ahora ya no hay... Eso de Marvel UK ya no existe, o sea que... Entonces, que superará el 1.000.000 fácilmente. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Bueno, de hecho ya solo con las... creo que Planeta de Agostini ya va por las 50.000 pre-reservas. Pues que es muchísimo. De cuando viste el Star Wars 1. Aquí en España es muchísimo. Es brutal. O sea vamos, coño, y es que encima, no sé... y encima es que, yo os lo voy a decir, está muy bien el cómic. Encima. Yo... lo he leído y, joder, es Star Wars. O sea, fíjate, no soy muy del universo extendido de Star Wars ni nada, pero me parece, pues, como vive mucho el espíritu de Star Wars, ese espíritu de aventuras y espíritu de, con su toque de humor, con su toque de tal, con, es 100% Star Wars. Del bueno. Tiene ese sabor clásico, del bueno, sí. Star Wars del bueno. Mm. Bueno, os podéis imaginar que con ese pedazo de número, pues las ventas en general han subido con respecto al año pasado un 10%, un 21% con respecto a hace 5 años, un 37% con respecto a hace 10 años y un 22% con respecto a hace 15. Imagínate. Pero bueno, el resto de cómics, que son los normales, básicamente, tenemos a Batman. Los plebeyos. Batman, que es, como siempre, el cómic normal más vendido. Pero después tenemos Amazing Spider-Man, el 12 y el 13, que tienen también más de 100.000 copias y les está vendiendo como Dios. Sí, sí. Y yo no sé si está subiendo incluso de ventas, pero bueno. Debe andar, sí. Siempre se está moviendo sobre los 90 y pico. Sí, ahora bien. Con... Le está dando un buen impulso el universo Spider-Man. Sí, perdón. Después tenemos Uncanny Avengers número 1. A ver si leemos estas cosas y ya comentamos. Wolverine. Ya con cierta diferencia, ¿eh? 30 menos, 30 mil. Sí, bueno, eso ya estamos un escalón muy gordo por debajo. Y es un número 1. Que para ser un número 1 que tiene el nombre de Avengers es un poco pobre, pero bueno. Oye. Uncanny Avengers número 1. Wolverines número 1. Ant-Man, Hombre Hormiga número 1. El número 4 de Thor. Liga de la Justicia 38. The Walking Dead 136 cierra el top 10. Después está Harley Quinn, por cierto, que sigue ahí. Tampoco es una locura las ventas que tiene Harley Quinn, pero vamos, comparado con la mayoría de las colecciones de DC, pues sí. Va bastante bien. Luego nos vamos a los tomos. Bueno, espera, que quiero comentar que el mejor cómic de enero, el mejor número uno de enero, que ha sido la Unbeatable Squirrel Girl, la chica ardilla, imbatible, en el puesto 29. Tenéis que leerlo. A ver si podemos comentar algunos de estos primeros números de Marvel. Pero este está muy curioso. Y usa... La chica ardilla usa tarjetas coleccionables Masacre para ver a sus villanos. Muy bien. Eso siempre es algo que te da un punto a favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Vamos a ver, entonces, que he dicho yo que me iba a los tomos. Y vamos a los tomos, sí. Ah, bueno, por cierto, antes de los tomos, decir, en unidades en general, Marvel, como os podéis imaginar, con ese puesto primero de Star Wars locura, pues tiene el 45% de las unidades y DC tiene el 27%. Y de dinero lo mismo, 41-24, una locura. Pero, en el top 300, DC tiene 80 números y Marvel tiene 79. ¡Wow! ¡Qué pringados son! En fin, en tomos, ¿qué tenemos? Que para que os hagáis una idea de todo lo que es representa las ventas de Star Wars, uno de cada 7 cómics distribuidos por Diamond era el Star Wars número 1. Eso es complicado de hacerse la idea, realmente. Incluso con la cifra. Es que es muchísimo. A ver, hay mucha gente que es muy fan de Star Wars. Ahora vuelve a tener un poco de ruido más que de costumbre por la nueva película. Sí. Que no va a tener nada que ver con este cómic, pero bueno, ahí está. Oye, que sigan con ello. A ver qué tal venden Darth Vader y las demás colecciones. Sí, a ver, que también la de Darth Vader ya ha salido el número 1 de Gillen y a pesar de La Roca está bastante bien. Ahí La Roca. Hace eso de ponerle la cara a la gente como si fueran personas de verdad. A veces. Y cuando ves, parecen gente creepy. Saca al emperador y es como que es muy raro esa cara, la del emperador. Es como, te quiero deformar, pero no te quiero deformar demasiado. Ay, a veces parece Jabba the Hutt en negro. Salvador La Roca, con lo que tú eras, el día que te quitaste las tintas, se te ha ido la pinza. Sí. Tomos, La Muerte del Obezno. Tapa dura, 25 pavos, está en el primer puesto. Después tenemos Outcast, de Kirkman, de Image, pero claro, Kirkman. Después tenemos Saga, dime. Que por cierto, Outcast creo que ya le han encargado piloto para televisión. No me acuerdo ya qué cadena. Que no lo he dicho, es un dibujo de Azazeta, que tampoco es moco de pavo. Y a $10, que es el precio ese especial a veces de los primeros tomos de Image. El volumen 4 de Saga, ya a $15, está en el tercer puesto. Black Science, la colección de Rick Remender, si no recuerdo mal. El volumen 2 está en el cuarto puesto. Saga volumen 1 en el quinto puesto. El Amazing Spider-Man volumen 2, Spider-Verse Preludio, en el puesto 6. Saga volumen 3, Saga volumen 2. Walking Dead volumen 1. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo sin verte, Walking Dead? Y como... No lo vimos hace poco y ya comentaste. Ahora vale 15 en vez de 10. Ahí verás, lo comentamos. Ya te dije yo que... Es que esto... hace tanto que no grabamos que ya me olvido de las cosas. Normal. Y después, para terminar el top 10, tenemos Deadpool Once with Deadpool. ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Qué guay todo! Sí, señor. Y nada, vamos a poner el indicativo de Gen Comics. Y vamos a pasar ahora mismo a comentar los cómics. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues os damos la bienvenida a nuestra Comicteca. Vamos a comenzar, como siempre, con un par de reseñitas en la zona USA, la zona con spoilers. Seguimos con nuestro seguimiento, valga la redundancia, de Multiversity, de Grant Morrison y varios autores. Y vamos a comenzar comentando que ya sabemos cómo lo va a editar SC Ediciones. 2021-22... pues va a ser en grapa a partir de abril, a un precio promocional de 1 euro el primer número. Y luego todos los meses un número hasta diciembre. Así que nos van a tener entretenidos un tiempo. Nos alegramos de que lo hagan. Sí, una decisión un poco extraña, ¿no? Teniendo en cuenta, no sé, me extraña. Teniendo en cuenta cómo suele hacer ECC. Sí, hombre. No sé, como que ni sí ni no, o sea, me esperaba que el crossover lo sacaran en grapa. Pero no me lo esperaba que... O me lo esperaba más en tomos de estos de 4 números, no sé por qué. Yo es que esto o lo haces en un tomo o... En un tomo unitario o en grapas, sí. O grapas, porque la parte de la gracia que tiene Multiversity es que cada uno tiene su estilo, sus portadas no tienen nada que ver, el dibujo es completamente diferente. Entonces sí que mola que esté en grapa. Así que adelante, que tenemos aquí 2 números bien densitos. Sí, sí, bien densitos. Tenemos Multiversity Guide, Book Guide, de Grant Morrison, Marcus To, Paulo Siqueira y varios autores. Bastantes. Y bastantes autores. Y luego hablaremos de Multiversity Masterman. Con Grant Morrison y Jim Lee. Atiende. Yo tengo una teoría muy curiosa por lo de Jim Lee dibujando ese número, pero luego hablamos de ello. Vamos a irnos al guidebook. Tenemos el primer número que vamos a comentar, que es La guía del multiverso. Es un título un poco extraño, pero porque claro, te encuentras una guía del multiverso, pero además te encuentras un par de historias hiladas entre ellas. La primera nos encontramos con un universo habitado por héroes bebé, héroes infantes, niños, al que llega Batman. ¿Qué Batman llega? ¿Batman Beyond? No, es Batman del universo 15, me parece. Eso, 15. Batman del universo 15, que es es Nightwing, ¿no? Espérate que lo voy a... El universo... No es el universo 15, ¿no? Ay, madre mía. Ah, no, es el Tierra 17. Tierra 17. Que tienes ahí a Aden Strange y los Caballeros Atómicos de la Justicia. Sí. Intentan preservar los restos de la humanidad 50 años después de una guerra nuclear en el año 63. Esto, información gracias a la guía. Sí, sí. No porque nos hayamos leído. En fin, no. Bueno, el caso. Encuentra tal y empiezan a aparece también por ahí el ese cónclave de Sivanas que ya vimos en el anterior número, en Thunderworld. Uh-huh. Y por otro lado, vemos a. Viajamos al universo 51 con Kamandi uh-huh. y compañía, que va viendo cómo. Es la parte en la que descubre esta misma guía. Está descubriendo que hay una amenaza al multiverso y que esas ficciones son realidad, en realidad. Exactamente. Y les están al mismo tiempo vigilando los nuevos dioses. Básicamente. Es un número en sí bastante. En el que Morrison se mete muy en digamos en el jardín de lo que es el Multiversity. Porque ¿sí? En otras sí que aparecían las referencias de mira, sí, está pasando en este cómic esto, o lo que estoy leyendo tal. Pero aquí es ya cuando ya se ve más claro el que se está todo entrelazando. Sí, aparte de que ya arrastramos a los Sylvanas del número anterior, que tampoco lo habían hecho antes. Uh-huh. Y aparte que se mete en otro jardín, que es el de... Bueno, en muchos jardines, se mete en muchos jardines. Sí. Describir 45 de las 52 tierras, hacer un mapa del multiverso que es haría que Jonathan Hickman le diera un orgasmo rápidamente. Me imagino a Hickman en su despacho llorando, diciendo, ¿por qué no he hecho yo esto? Que tiene su esquema de toda la existencia, con todos los planos, todas las tierras. Luego tienes esa la descripción de todo. Y aparte, que es un jardín que a mí me parece bastante poderoso en el que meterse, intenta, y yo creo que con bastante inteligencia por su parte, darle sentido a todas las crisis del universo DC, todo junto. Cierto, cierto. Que no es hay un momento de historia del universo DC. Porque... Si lo piensas, la gente que ha hecho todas esas cosas nunca ha pensado que todo tenga sentido junto. Entonces... Claro. Porque es verdad, porque empieza con toda la historia de... antes había un multiverso, luego se funde en uno, que fue las Tierras Infinitas. Luego el tiempo se reinició también, que fue Hora Cero y demás. Y es verdad, o sea, es en plan un ejercicio que dices... bravo Morrison. O sea, creo que a estas alturas no sé si hacía falta... meterse en estos jardines. Oye, pero sí que es verdad que uno piensa, si uno le pone lógico, dices, no tiene ningún sentido la historia de C. Bueno, como la historia de Marvel, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero especialmente todo lo que ha pasado en todos estos retconeos, reboots y demás que ha tenido DC. Sí. Dices, what the fuck, nene. Todas estas crisis. Sí, y que... Es, obviamente, esta es la colección extraña de DC porque se permite mirar al pasado y hacer que existe una cosa llamada la continuidad desde siempre, que es lo que siempre uh-huh. le gusta a Morrison hacer, que es lo mismo que hizo en Batman también, ¿no? Sí. Intentar que toda la historia de los cómics ha ocurrido en algún momento o en otro porque todo ha pasado. Uh-huh. Y es curioso también cómo le da sentido a todo el tema con usando muchas veces a Flash y lo de las vibraciones y todo este tema, el origen de los monitores, con todos los monitores, todas estas cosas. Y luego también tiene en algunas descripciones un poco de humor en no me acuerdo qué universo es, que es el mundo guerra, que dice aquí en este mundo cada evento era un evento en mayúsculas. Efectivamente. Y no sé, la verdad es que no es... Este es otro de esos cómics que dices, pues le quieres tener, porque mola. Sí, pero es sí un cómic que mola mucho. Sí. Y yo, sí que es cierto que yo pensaba que a lo mejor iba a ser más una guía literal. Solamente, quiero decir. Claro, porque si te fijas, la mitad, o sea, no la mitad, pero pongamos un tercio, es cada página, cada universo o cada dos universos es una página. Sí que es curioso porque tienes ahí todas esas historias están entrelazadas y esos universos que se van juntando con los cómics y todo esto y los Sylvanas chiflados que como no lo esperaba, pues digo, bueno, pues todo tiene más densidad todavía de lo que parece. Porque bueno, sí, en el fondo si te pones a leer el mapa del multiverso, que yo me lo he leído, sí. Pero que joder, telita. Sí, que si Apocalypse sale por ahí, Nueva sí, Génesis, bueno, tienes, la sangría, el espacio este entre... La esfera de los monitores, la esfera de los dioses... La esfera de los monitores, sí. La barrera de la de fuerza de la velocidad, los universos, las diferentes tierras, cada uno de los mundos estos que hay en la esfera de los dioses... Sí, que es un Cristo bastante interesante. Y el tema que tiene es que como tiene tanta información y tantas cosas, porque tienes eso, también lo de todos los universos descritos, que son algunos son bastante curiosos, otros te van a recordar a algo muy claramente. Sí. Algún cómic que ya has leído de DC, en el pasado sobre todo. Pues a lo mejor se te desenfocas un poco de las cosas que te está contando en el trozo de la historia, porque tiene bastantes cosas por ahí. Tenemos ahí en el universo de Kamandi unos cristos bastante interesantes, el universo del Batman pequeñín, todos los líos que tienen también, intentando enterarse de las cosas. En fin, es densito. De hecho, denso, sí, señor. Que, y, bueno, que valía $8, pero 80 páginas, y yo creo que sí que merece la pena. Sí, es la leche. Luego el número siguiente, que son Mastermen, con una América y todo eso invadida por los alemanes, con su arma secreta, que es Overman, que es, bueno, pues Superman habiendo aterrizado en un sudete y criándole en los valores nazis. Exactamente. Y demás. Es Tierra 10. Tierra 10. Empieza con Superman leyendo cómics de... No, con Hitler leyendo cómics de Superman. Muy apropiado todo, justo cuando llega Superman. Una cosa así. Y en el baño, cuidado. En el baño. Y entre tremenda agonía. Sí. Además. Eso dice. Bueno, pues tenemos un cómic en el que, claro, está viendo el dilema, entre comillas, ¿no? Cuando uno está criado en unos ideales y de repente se encuentra con que resurge una resistencia por parte de aquellos a los que han conquistado. Sí, los Freedom Fighters. Los Freedom Fighters, sí. Proporcionados por Sivana. Sí. Está en todos lados ya. O sea, va a ser el villano. Está clarísimo. Sí, desde luego no se lo iba a imaginar a alguien si le preguntas quién va a ser el villano de esto. Madre mía. Y nada. Y está muy interesante. Me ha parecido muy buen, una historia con un tinte dramático muy bueno. Es que de hecho lo peor es que está dibujado por Jim Lee. Sí. Es que no. Sí, no le pongo más peros. Y además tiene dos o tres entintadores. Y sí que se nota un poco la diferencia de unas a otras. Porque algunos entintadores, como me imagino Scott Williams, que es el que suele ser su entintador, no sé si es igual de vago que él, pero se nota mucho más desdibujado a veces. Otras veces tienes la doble página del principio con Overman y tal, que está mucho más detallado, aunque con rayitas y aviones de mierda. Unos aviones... De papel, algunos. Aviones que les dibujo yo mejor. Es que no me jodas, que yo no sé dibujar. Pero yo tengo excusa, no me dedico a esto. Unos aviones de basura. En fin, pero bueno, que claro, que te decía antes. Esto dibujo por Jim Lee, porque esto tratan ahí sobre la superioridad de la raza aria y la perfección, como ves con el personaje de la compañera de Overman. Sí. Y entonces Jim Lee, que es un tío muy de poses y de perfección y esas cosas, pues claro, me pega mucho. Pero bueno, tonterías aparte, efectivamente es lo peor. A veces no está mal. De hecho, algunas páginas que están... No me acuerdo cuál es de todos es el entintador, pero hay algunas páginas que le ha borrado casi todas las rayas de la cara, que es una cosa que le encanta a Jim Lee. No sé. Es que la historia está bastante bien, porque el dilema de Overman, en plan, pues... no solamente tiene dudas sobre los ideales nazis, como cualquier persona decente podría tener, sino que es que además es el único que ha vivido también lo que había ocurrido antes. Claro. Y las cosas, o sea, literalmente, él no está juzgando a la gente desde el futuro, sino que él estuvo allí. Claro, porque, a ver, eso es la historia principal, son 60 años después de la conquista de América, de la última caída. Entonces, claro, ya ha habido una generación que ya no ha vivido ese tiempo. Un par de generaciones que no han vivido ese tiempo. Exactamente. Entonces, bueno, pues se preguntan eso cuando le está entrevistando el señor Olsen. Oye, si vivimos en una utopía, ¿qué problema hay con lo que pasó en el pasado o la redundancia? Claro. Y oye, pues tiene sus dudas. Y luego, pues eso, tiene los problemas eso con la mujer también, que está obsesionada con la perfección y con que él no va a envejecer, y de una forma distinta que normalmente a lo mejor solemos ver a Lois Lane en este caso. Pero claro, si todo el mundo está criado en ciertas cosas de los nazis, pues no sabes, ¿no? O sea, no es claro. Todo el mundo la mejor persona. ¿Qué le vamos a hacer? La portada es un poco rara, por cierto. Sí. Con un marco ahí que parece un cuadro nazi extraño. Parece en realidad un como si hubieran enmarcado un S de propaganda de cuando la guerra y tal, y la hubieran cogido. O como si hubieran enmarcado en un marco dorado super nazi un cómic más viejo. Sí, también. Es una cosa muy rara. Y bueno, que eso también no... Teniendo un mundo como Tierra 10, también puedes simplificar mucho las cosas, ¿no? En plan, pues obviamente los que están ahora siendo héroes son los malos y los otros son los buenos, pero sobre todo después de tanto tiempo, como dices tú, 60 años después, pues las cosas son un poco más grises. Oye, por ejemplo, en esto me recuerda siempre, es indudable recordar al Superman Hijo Rojo, entonces es que de Millar, y te das cuenta que Morrison se preocupa de ponerlo todo más gris, ¿no? Porque el Superman de Millar es, ¡buah! viva todo, viva yo, soy el soviético supremo. Sí. Entonces vas viendo cómo incluso en poniéndole un ese tan ideológicamente contrario a lo de toda la vida de Superman, hay siempre valores que se mantienen. Claro, es que eso es una de las cosas grandes. Superman es Superman en el contexto en el que esté, pero sigue siendo Superman en el fondo. Y es complicado navegar la línea esa. Ya. Y yo creo que está bastante bien. Sí que Jim Lee no es el peor dibujante del mundo. No. Vamos a ver. Hemos visto cosas muy horribles. Pero sí me da un poco de pena, porque ya teniendo en cuenta además que estos son cómics individuales y viendo lo que han hecho otros dibujantes, no voy a decir el de Frank Quitely porque ese es como muy exagerado, pero bueno, los demás también, y ha sido un encargo de hace tiempo ya, pues da pena que no hayan tenido otro dibujante a lo mejor. Un poco más... Sobre todo alguien que le dé más de sí para Morrison. Sí, pero bueno, y incluso Jim Lee, ¿qué está dibujando ahora? Que ya no me acuerdo, porque ya no... Nada. Nada, ¿no? Porque, o sea, creo que tiempo, nada. ¿Cuánto tiempo ha estado dibujando esto? No sé. Pues si lo ves, no tienes la sensación de que ha estado mucho tiempo. Es como cualquier cómic. Es un poco la pena, ¿no? Pero bueno, sí, que también es lo que dices tú, ¿no? Es que narrativamente o de cosas, pues no da para más el hombre. Y a Morrison sí que le Público. Gusta un poco ahí hurgar. Pero yo ya te digo que tal y con lo chungo que es Morrison... Es capaz de haberle pedido para este número. Haber dicho, bueno, tengo una historia sencilla. Ponedme una historia sencilla. Tengo una historia sencilla sobre superioridad y gente muy nazi. Guay. Jim Lee. En fin, pues eso. Oye, que quedan dos números de Multiversity. Queda el Ultra Comics número 1, que es ese cómic que hemos visto desde hace ya unos cuantos números. Que sí. Todo el mundo lee y dice ¿qué está pasando? Este cómic está maldito. Es con el que arranca Multiversity. Y en este, creo, ya no me acuerdo, creo que es Tierra 33, ¿puede ser? Bueno, puede ser, que solo tiene un héroe en toda la Tierra. Es como una especie de el mundo en el que vivimos, pero con un héroe, porque da ahí unas pistas un poco extrañas en la guía. Y luego el otro que queda es el Multiversity número 2, que será el final de todo y a ver cómo cierra el asunto. A ver cómo cierra, pero bueno, de momento muy buena pinta todo. Y nos está encantando, ya lo veis, que podríamos estar horas hablando de cada número. O sea. Hombre, sí, y aparte del guidebook, es que realmente puedes estar horas hablando porque puedes comentar cosas sobre la continuidad y sobre cada uno de los universos. Vamos, Cristo, aquello que te lías. Luego lo mismo apuntamos para hacer un especial multiverso, cuando entre lo que se publica aquí y lo que termine en Estados Unidos. Que además creo que a la vez van a hacer. Sí, ¿no? Porque el 1 de abril sale el último número de Multiversity. ¿Mm? Y ECC empieza en abril, ¿no? Sí. O sea que bueno, si tenemos tiempo y tal, nos podemos plantear un pequeño especial de tantos, lo apuntamos, de tantos que tenemos pendientes. Que, por cierto, todo se ha dicho. Terminan para empezar a publicar Multiversity. Tenían miedo de que no se acabara. Y otras cosas se quedan a medias. Sí. Ay, muchachos. Sandman. Ay. En fin. Pues. Que no hace bueno, falta pues, que esperan tanto tiempo, coño, lo que digo. Efectivamente. Bueno, pues voy a comentar un par de cómics antes de marcharnos. Tengo, hablando de Morrison, voy a comentar Los Siete Soldados de la Victoria, volumen 1. Ah, ok. De Grant Morrison, dibujo por J.H. Williams III, Simon Bianchi, Cameron Stewart, Ryan Sook y Fraser Irving. O sea, pregunta antes de que empieces, esto es el orden de lectura recomendado, ¿no? Es sí, lo que, es como lo han publicado. Es la publicación, ya sabéis que Los Siete Soldados de la Prehistoria se... ¿De la Prehistoria? Fue un cross de la Prehistoria. Los Siete Soldados de la Victoria. Bueno, fue una... tuvo una publicación similar al Multiversity, sino un número de inicio y luego ya series paralelas a cada personaje de los Soldados de la Victoria. Uh-huh. Entonces, está publicado... siguiendo la última edición de DC, que es la edición cronológica, entre comillas. Sí, porque se entrelazan de forma un poco así. Sí, un poco rara. Y de hecho, en el primer tomo no notas, o sea, dices, ¿por qué está aquí? Solo notas que está saltando de personaje gratuitamente. Sí, pero no es gratuito, que conste. Eso parece. Entonces, este reúne el Soldiers of Victory... número 0, el Seven Soldiers Shining Knight, 1 y 2, Guardian 1 y 2, Satana 1 y 2, y Clarion The Witch Boy número 1. Es una historia muy, bueno, pues, una historia épica, todo esto. Y hay una amenaza y... Pero empezamos a... No sé cómo decir, porque claro, aquí todavía no está muy latente, no se ve demasiado, ¿no? Es en plan... Se sabe que está pasando algo, que hay algo que se está moviendo, pero solo, o sea, ya de por sí los personajes que son más místicos, en plan el caballero, el Shining Knight y Satana, ya empiezan a vislumbrar Clarion, siendo Clarion, la historia de Clarion en realidad es una historia de, pues mira, ¿a qué andamos? Sí, pues tal, sin lo del gratuito. Y luego... luego la de Guardian es prácticamente igual, origen de Guardian, origen de tal, y ver cómo todo esto va llevando. Entonces, claro, este primer tomo es, me ha dejado como que es demasiado introductorio en todos los sentidos. Uh-huh. Y claro, está muy, muy, muy divertida. Tiene cosas muy, no sé, muy interesantes. O sea, aquí Satana me ha encantado con esa reunión de alcohólicos anónimos, entre comillas, y bueno, este vicios, ¿no? O la aventura de Guardian con piratas del metro. Es muy todo muy morrisoniano. Uh-huh. Pero es verdad que me ha dejado con la esa de ¿qué está pasando? No sé, es me ha dejado un poco en plan ni sí ni no. O sea, quiero más acción, ¿no? Me va que ya tengo los siguientes tomos aquí, así que ya los iré comentando. ¿Que son cuatro? Son cuatro tomos, sí, señor. Pues, hombre, sí, es que si lo que pasa es que si te hubieras leído la versión que era un tomo para cada personaje más el primer número y el último, es realmente uh-huh. es peor leerlo así. Sí. Y entonces, sí, claro que como es el primer tomo, pues tiene todos los comienzos de todo. Y entonces sí que te quedas un claro, poco... Claro que digo, que es en plan, vale, sí, dos números de tal, pero que está muy bien, está muy divertido, está muy muy todo. Como siempre, Morrison se rodea de dibujantes estupendos, quizás, no sé cuál es el que... No te sabría decir cuál es el que menos me ha gustado de los dibujantes. Porque tengo la divididad por Frasen Irving y su... y su Clarion y... O sea, es que Williams III, Bianchi... Quizás Ryan Su, que es el que menos... Y es estupendo, o sea... Está Ryan muy Sub bien. ¿Dibuja el Zatanna? Sí. Pues es que sí. Casualmente me parece que en esta colección no tiene ningún dibujante malo. O sea que... Porque siempre, con Morrison, aunque siempre se suele rodear, pero es como un multiversity y siempre cae uno malo. En este caso es Jim Lee. Pues aquí todavía no hay nada. Fíjate, No sé los siguientes tomos, ¿qué tal? Estos son problemas de ricos. El dibujante malo que tenían era Jim Lee. No porque Jim Lee sea muy bueno, sino porque les hay tan malos que Jim Lee parece un semidios. Nunca mejor dicho. Luego, esta edición también ya me he fijado que es el de que tiene cada tomo portada zoom, ¿no? Es que va desde el fondo hasta... empieza la portada, salen... Bueno, lo que es el fondo de la portada más de la portada siguiente. Entonces, ok. Ya me he fijado en eso y ya he dicho, ¡guau, qué guapo la portada esta zoom! Rara, entre todas. Bueno, entonces así que, bueno, tienes ganas de leer los demás, ¿no? A ver qué mierda sí, pasa. Tengo ganas, en cuanto tenga tiempo y ya sabes, como con todo. Sí. Se va leyendo poquito a poquito, poquito a poquito. Sí, aparte tampoco son muy... Sí, o sea, no son muy ligeras, no es muy ligera la historia así en total, pero yo creo que ganas mucho con la lectura en ese orden. Porque si no, se te hace un poco más complicado de descifrar el tema o te hace decir, ¿qué? Pero esto no era antes. Se te va un poco de la cabeza, pero bueno, oye. Es un poco, sí, de esa manera, pero es eso. A lo mejor mi error ha sido, en plan, me voy a leer primero el primer tomo. O sea, no leerlo a lo mejor tan con un único tomo o lo que sea, una edición más unitaria o lo que sea. Pero bueno, está bien. Me ha dejado eso con esas ganas de más, pero no, pero la historia está bastante bien, el dibujo está muy bien, está todo bastante apetecible. Muy bien. Y hablando de apetecible, pues también tengo aquí La cosa del pantano de Alan Moore, el libro 4, que ya es el último que dibuja John Turtleben y compañía, que ya es lo que sería el final de Gótico Americano, creo que ya comenté en el anterior. Y cuya primera historia es fantástica, porque son va una especie de hippie raro y le roba a la cosa del pantano uno de los tubérculos que se le van cayendo. Y dice, ah, ¿qué es esto? Pues nada, una droga puraca y se basa eso en los efectos de las drogas, del consumo de la cosa del pantano, lo que pasa en la salud. Uh-huh. Sigue con el tema de lo que va Gótico Americano, ¿no? Que es explorar diversos entes del terror típico, clásico, más clásico. Pues tenemos que si esto, que si la Casa Encantada, que si algún viaje maldito, que si no sé qué, alguna maldición, por ahí. Y sigue siendo una cosa muy, muy buena, muy interesante, muy, muy todo. Tiene, creo que es este tomo, espero no equivocarme, el crossover con Crisis en Tierras Infinitas, que es en plan, oh, pues aquí estamos. Un gran crossover. Es muy en plan. Es en plan, bueno, pues ya que estamos aquí, ¿qué hacemos? Pues nada, que esperar a que se resuelva el asunto. Ah, pues vale. Y es en plan, así justo, el especial Crisis Crossover, y básicamente la portada es La cosa del pantano, con Batman y compañía, y ya vas a decir lo que participa la cosa del pantano en la saga. Donde van viendo pues eso, que ha muerto un mundo, no sé qué, no sé cuántos. Hay una reunión en la sala esta con Luthor, ya sea los monitores y demás, y poco más. Pero bueno, quitando esa anécdota, me recuerda muy a estos autores que cuando son buenos y tal no necesitan de crossovers ni de mierda. Y demás. Pues nada, toca hacer esto, pues ya está. Sí. Lo hago y ala, tirando. Y bueno, pues nada, por lo demás, igualmente, o sea, me está siguiendo, me está encantando, tiene números totalmente para el recuerdo, el de La Casa Encantada es genial, luego otro que se van a Chile está bastante bien, el que te he dicho, los tubérculos estupefacientes, uh-huh. Son de esplendor, Luego hay una pequeña saga con... Ya en plan... que esto se va construyendo hacia un gran final para el número 50. Y bueno, pues... Y quizás lo que más me disgusta de esta saga es el... Es el tema de del uso de Etrigan, de Deathman, de Fate, que siempre me han parecido un poco cargantes, uh-huh, del espectro y demás. Y dice, bueno, pues nada, está bien que se usen, pero nada, me ha dejado un poco de esa manera. Pero vamos, por lo demás, genial. Bueno. Genial, genial. ¿El dibujo te está pareciendo muy, muy ochentero o te está entrando bien? Entra bien, entra bien. Es muy lo que tú dices. Se nota la época que es, ¿no? Y sobre todo el color es lo que más cuesta, ¿no? Uh-huh. El color que ahora ya es mucho más... mucho menos plano, con muchos más matices y demás. Pero por lo general el dibujo está muy bien. Bueno. Quizá, claro, depende del dibujante más. O sea, Bisette está muy bien. A lo mejor Bisette y Totelben lo hacen muy bien. Y Bates. Hay uno que es de Stan Walk, que es un poco más... Me ha disgustado un poco más, pero por lo general... Bien, ¿no? Bueno, que se me ha olvidado que aquí es cuando ya conoce al Parlamento de Árboles. Ya, por fin. Uno de los grandes elementos de la mitología de la cosa, que es, uh-huh, el Parlamento, ya está aquí. Y primera decepción al canto, que también está muy bien. Que se lleve ahí un chasco. ¡Somos el Parlamento! ¡Vaya mierda! ¡Adiós! ¡No tenemos! ¡Hasta luego! ¡Ah! Y por último, algo que quería comentar, que llevaba ya tiempo... queriéndolo hacer, es Brain Boy, que ha sacado el primer tomo Aleta, volumen 1 Sí contra Sí, de Fred Van Lente y dibujo de Arby Silva, que es un... es las aventuras de Matt Price, que es un telépata, el telépata más poderoso del mundo, que está a... bueno, que es, forma parte del séquito de grandes figuras políticas, de presidentes, entonces eso fue para detectar, pues claro, detectar amenazas mucho antes de que ni siquiera se produzcan, en lo que este piensa sospechoso. ¡Ah, por él! Piensa sospechoso. Y bueno, llega un momento en el que todo explota, de repente los malos, malosos, bloquean un poco su capacidad y se hacen con el control de un hotel y en el que está el presidente y todo se puede ir a la mierda. Bueno, el presidente no, un arma muy poderosa. Y nada, está, como historia está curiosa, está basada en un cómic de hace 60 años, 50 años, y es bastante, bueno, curioso como cosa. El guión, fíjate que Van Lente me suele gustar, pero me ha faltado un algo. Le ha faltado un poco de... No sé si de aventura, no sé si de manejo. Me ha parecido un poco... En ciertas escenas o en ciertas secuencias demasiado acelerado o demasiado caótico en otras partes. Uh-huh. Sin que esto signifique que sea un mal cómic. Simplemente, a mí personalmente me ha dejado un poco... Ah, ni sí ni no. Me ha dejado un poco... quería que me gustara, pero... Ah, le ha fallado algo. Le ha fallado el planteamiento de la historia. Le falla, a lo mejor, alguna situación. No está mal, pero tampoco es para recomendarlo especialmente. Bueno. Flojera. Flojera, sí. Y bueno, no sé si quieres comentar tú algo. No, ¿verdad? No, si ya casi lo que había estado leyendo lo he comentado antes, como el que no venía, quería la cosa. Así que... Pues... Nada, yo ya... Como hemos prometido por programas cortos, vamos a pasar ya a vuestros comentarios, que algunos nos habéis dejado, creo. Y vamos a poner... Así que vamos a poner la promito. La promito no, los indicativos a nuestro amigo Snapper. Poniendo... Vamos, el gran amor del podcast. Diciendo dónde nos podéis encontrar y escribir. Y hablamos enseguida. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Pues llega la hora de despedirnos, no sin antes comentar lo que nos habéis dejado por las redes sociales, correos y demás. Así que vamos con facebook.com/novenopodcast. ¿Qué nos han comentado, Dani? Tenemos un par de comentarios de Fernando Chiva, que nos decía primero, quizás sea bastante trabajo adicional, pero sería interesante cuando informáis sobre las listas de ventas USA. A buenas horas lo vamos a lo leer. Si es posible, encontrar las listas de ventas de hace 5, 10, 20, 25 años. Las de hace 25 años serían bastante atroces, si no ando muy equivocado, con el Uncanny X-Men de Jim Lee, que es de los 90. Uh-huh. Pues no sé si incluso en la página donde lo hacemos tienen bastantes registros de ventas. O sea que en el fondo no sería tan complicado. Lo que podemos hacer, a lo mejor, como curiosidad, cuando toquen las ventas, es mirar lo que era lo más vendido. Uh-huh. Y ya está. Podríamos ir mirando y a lo mejor, pero claro, tenemos que decidir a ver cómo, en qué espectro temporal nos movemos. Sí, a ver. Hombre, tenemos, en la página donde lo miramos, tenemos ventas, me parece que desde el 91. A lo mejor de algo más tarde, no lo sé. No, a ver, estoy mirando ahora, sí, desde el 91. Ah, desde el 91, vale. Sí, de los anteriores también tenemos cuáles eran los cómics más vendidos, porque están en el 84 Secret Wars, en el 85 Secret Wars 2, en el 86 The Man of Steel, en el 87 Uncanny X-Men, en el 88 Lobezno, en el 89 Leyendas de Dark Knight y en el 90 el Spider-Man de Tom McFarlane. Y a partir del 91 es cuando empezamos con las listas, me parece. Vale, pues ya vamos mirando y os vamos comentando. Tenemos que conste, me parece que la cosa más vendida cada mes y en general del año, me parece. Hmm. Así que sí que tienes razón en una cosa, es bastante lamentable. Porque si miras, por ejemplo, la lista, yo qué sé, del año 91, aparte de que casi todo es... X-Men, X-Force, Spider-Man, todo muy mal dibujado, X-Men. Tienes lo más vendido del año, X-Force, y luego el segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo y octavo, un décimo, el 14, todos esos son el mismo cómic, pero en diferentes variantes. Uh-huh. Sabor de los 90. Uh-huh. Luego, Sabor de los 90, olala. También, esa es una nueva fragancia. también nos preguntaba que cuál era nuestra opinión sobre el tebeo El Cazador de Sonrisas de la editorial Grafito. Por lo que he podido ver, parece interesante el dibujo, pero me lo recomendó un amigo, el cual cree que el mejor dibujante que conoce es Greg Land. Quizás debería replantearme continuar con su amistad. Sin más, solo agradeceros el podcast y lamentar que quizás sea solo os pueda llenar algo como el 0,73% del programa. No midamos... no medimos vuestra colaboraciones, vuestros correos por cuánto ocupáis. Sois todos, llenáis todos el 100% de nuestro corazón. Madre mía, ¿te has leído ese cómic? Romántico. En cuanto a la amistad con ese hombre, sí, o siéntale a comentar. O enséñale cosas buenas. Sí, por favor. Luego en Twitter teníamos un par de comentarios. Teníamos a César Ayala que nos decía: acaba Spider-Verse, los supervivientes vuelven a sus universos y la mayoría destruidos por Hickman. La suerte, Parker. ¡Oh, pobricos! Luego Parker Conso nos decía: muy bien, lleváis 15 días perdidos por ahí y aparecéis así sin más. ¿Alguna pista de lo que vais a hablar? Le dijimos de qué íbamos a hablar y dice: no soy muy de Multiversity ni de Convergence. Madre mía, me ha costado esta vez. A-Force, a ver, pero se trata de que sea un buen cómic, no si son tías, tíos o todo mezclado. Pues efectivamente. Eso, lo que decíamos, que a ver cómo es. Sí. Por lo menos guionistas no son malas. Claro. Y el dibujante tampoco es malo, o sea que de momento tiene todas las papeletas para ser buen cómic. Otra cosa es que la cagan, pero vamos. Que no es imposible. Claro. Ya veremos. Oye, llevamos tanto tiempo sin grabar, que me parece que se nos ha olvidado comentar la noticia de que Spider-Man ha pasado al universo Marvel. Ay, ¿verdad? Además fue del otro día. No. Fíjate, se me ha olvidado, efectivamente. Un poco, Spider-Man... aunque sea poco ortodoxo, lo decimos. Sí, sí. Espérate, que... ¡Pip, pip, pitito! Ponlo. Pues que tenemos una gran noticia... que es que Spider-Man vuelve, entre comillas, van a compartir la creatividad de Spider-Maníaca con Marvel Studios. Sí, señor. Entre Sony y Marvel Studios. Por fin. Lo cual les va a permitir usarlo por parte de Marvel como por parte de Sony. Uh-huh. Y así que guay. Sabemos que se va a estrenar la primera película del personaje ya integrado en el universo Marvel el 28 de julio de 2017. Me acuerdo porque es mi cumpleaños. Uh-huh. Así que las películas que iban después me parece que se van a ir moviendo. Pantera Negra, Captain Marvel, Inhumanos, me parece que se van a mover las fechas. Sí, incluso creo que la de creo que Thor... sí, ahí, si buscáis, no sé si en... Creo que en universomarvel.com me parece haber leído ahí las fechas ya corregidas. Bueno, en cualquier caso, buena noticia, ¿no? Sí, bastante buena. Y que me ha parecido entender que también van a cambiar al actor. Es que me fascina un poco porque es en plan... No sé qué pasa si... Me fastidia un poco porque es en plan, ¿qué hacemos con Spider-Man? Pues nueva, de cero de nuevo. Y joder, es que ya estoy un poco cansado ya de todo. Sí, pero no sé yo si van a hacer eso, ¿eh? Me parece a mí que sí. Ahora, no sé qué lo hará. Si vuelven a empezar desde el principio, veremos si en la película no hay una hora de origen. Ya. A ver qué idea tiene. A ver. En fin, que no tenemos ni puñetera idea. Sí. Lo que tendrían que hacer es directamente presentarlo en la Civil War y ya está. Sí, probablemente. O que aparezca ahí en... Lo meten ahí con CGI en la de los Vengadores. ¿Quién es este Mindundi? No sé, pero es para mí. Y ya está, y desaparece. Y todo el mundo cagado. Si es que somos gente muy simple, los frikis. Solo necesitamos detallitos. Detallitos, sí. En fin. Un juego al pato, una cosa de eso. Eso fue... En fin. Bueno, ahora me parece que ya no tengo ninguna noticia para sacarme de la manga. Hay que ser. Bueno, pues tras esta noticia de última hora y sin tener nada pendiente con vosotros, creo. O sí, a lo mejor sí. Sí, sois acreedores nuestros. Llamaza. Bueno, el caso. No llaméis a ningún sitio, que no tenemos dinero. No llaméis a ningún sitio. Me da hasta miedo empezar a monetizar esto. Que luego empiezan a los enanitos. Que nada, que nos vamos a despedir ya porque ya llevamos un buen rato y ya hemos comentado lo que queríamos comentar, que es lo que suele pasar con los podcasts. Cuando terminas de comentar lo que quieres comentar, pues ya terminas. Ya curioso, pues, despidiéndote. Curioso el tema de los podcasts, cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Qué gran invento, Te digo, macho. En fin, que nada, que... Ha sido todo un placer, ya sabéis dónde nos podéis encontrar, en facebook.com/novepodcast, twitter.com/novepodcast, novenopodcast.com, hola@novenopodcast.com para que nos mandéis lo que queráis. Y estamos ya, sabéis, a vuestro servicio en la Noveno Cueva, intentando resolver vuestras dudas, poniéndoos, diciendo cosas y chorraditas por ahí. Un resumen. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.